Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Una vez más hemos vuelto, estamos en El Margen Sonoro, en este recorrido por el tiempo, la música, la memoria, el asombro. Y como siempre, quienes manejan esta nave, Gastón Rodríguez, y quien les habla, Gonzalo Hernández, vamos a tratar de compartir con ustedes cosas que vamos encontrando, que se nos despiertan en la memoria o que simplemente nos cruzamos con ella azarosamente, pero bueno, mágicamente también. Así que, ¿cómo estás, Gastón? ¿Cómo anda eso, Ernie? Bueno, y bien, ahora compartimos ahí un poco con los amigos. Podría ser en cualquier momento, pero bueno, estamos en un día soleado. Mientras grabamos ahí solcito, está lindo. Está en un invierno, en un agosto que bueno, que de alguna forma augura otros caminos en este, bueno, en este programa que evidentemente venimos con unas ciertas energías, no sé. Sí, sí. Primero de conocer lo desconocido. Lo desconocido. Eso y después de repasar algunos márgenes que la verdad que entusiasmaron mucho. Y bueno, podemos empezar por ahí. Sí, podemos empezar por ahí, por donde vos quieras. Por un margen bastante, digo, ¿qué tal? Yo lo conocí por lo menos hace no mucho tiempo. Y si yo te dijera, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. No es el sur. Uh-huh. Pero Estados Unidos, un país ya no necesita mayor presentación, uh-huh. Pero si te digo, el día que murió la música suena suena grave. Un poco así como. Sí, grave, ¿no? Dramático. Dramático, además. Y vos decís, claro, y enseguida te preguntás, si muriera la música, unos cuantos nos vamos atrás de ella. Sí, claro, realmente. ¿Vale la pena quedarse si no hay música? Esa es una de las cosas que me pregunté cuando estaba mirándole. ¿Vale la pena quedarse acá en el... En un mundo sin música, en un mundo ¿vale sin la música? Pena habitarlo? Bueno, eso está un poco con cierta humorada. Pero el tema fue, parece que fue muy serio. En 1959, 3 de febrero, cae un avión, ¿viste? Y el avión llevaba a varios artistas de lo que era, varios músicos de lo que era un rock and roll incipiente. Que empezaba, incipiente y sí. Ya con unos años de desarrollo, pero año 59 estaba en plena. Entonces, estaba en pleno auge, todavía era un rock muy inocente, diría uno, en términos musicales. No había todavía las complejidades que van a venir después, estamos lejos del 60 y pico, todavía quedan unos años, y es un rock muy muy bailable, digamos. Muy bailable, ¿no? Pero... con mucha llegada a los jóvenes, precisamente porque era hecho por jóvenes, pero también muy rítmico, muy fuerte eso. Y bueno, te podrás imaginar que la noticia para ellos es porque fallece el piloto, Peterson era el piloto, pero mueren 3 músicos que sí. En ese momento serían muy jóvenes: Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Sí, los 3 leyendas del rock and roll. Entonces, ese día quedó como el día que murió la música. Entonces, en el año 71, un artista que vamos a escuchar que se llama Don McLean. Una curiosidad, uh-huh. A mí siempre me gustó mucho, de épocas hasta liciales que escuchaba. Tiene temas, por ejemplo, tiene un tema Van Gogh y otros. Y mira, tiene influencia celta en varios momentos. Porque me imagino que McLean debe ser un apellido. Debe tener que ver con irlandés. Sí, irlandés. Irlandés, ¿no? Entonces hace este tema que hoy En una clasificación que tienen Estados Unidos, que es una clasificación, primero que fue una cuestión de que tuvo unas ventas y cosas de estar un mes en el Billboard, el número uno y cosas así. Sí, ¿no? Cosas raras, ¿no? Porque era sobre ese hecho. Claro, porque en esos rankings lo normal es que las cosas duren una semana, un poquito menos a veces. No, eso por supuesto. Porque la industria es, digamos, provee de mucho material y eso cambia con mucha frecuencia. Eso, que por alguien supuesto permanezca largo tiempo es llamativo. Y un tema aparte hablando sobre un duelo de alguna manera, claro, aunque vamos a escucharlo ahora, que tiene su vivacidad. El tema se llama American Pie y él va narrando toda la historia un poco de la música de los Estados Unidos de las últimas décadas, y especialmente empieza con eso, Bad News, donde él habla de las malas noticias que están en el umbral de la puerta, de las puertas, decir, ¿qué pasó? Se murió la música, está. Ese febrero, que quedó como el febrero, está. Y el año febrero es el negro del rock. Febrero negro del rock, de alguna manera. Y bueno, y después pasó a ser un tema. Hicieron como nueve películas, tengo idea, de que se llaman American Pie, a partir del 2000. Claro. Que son comedias un poco muy relacionadas con el inicio en el erotismo y en la sexualidad de los jóvenes. Claro. Con un poco de humor también. Sí, sí, sí. Y bueno, y este tema está también como banda sonora. Lo curioso que estaba leyendo así, una clasificación, creo que es del Ministerio de Cultura en Estados Unidos, no sé si lo hay así con ese nombre, pero es una oficial en el sentido de. Tiene una que se llama. Un programa que se llama Songs of the Century, las canciones del siglo. Claro. Sí. Y puso este tema como el número 5, claro, de la clasificación que ellos tienen. Ellos como suelen. Lo folclórico, ¿no? Sí, ellos suelen rescatar con distintos tipos de registro, de agrupación, digamos, ¿no? Como una especie de destaque, más bien no es un premio en el sentido de un Oscar, una cosa así, pero claro, sí es el reconocimiento de ciertas músicas, ciertas películas, ciertos libros que han impactado en la cultura norteamericana, particularmente. Exacto. Por rescatar algún elemento, claro, muy bueno, autóctono, y que, bueno, forma una especie de lugar ineludible cuando uno hace la historia de, bueno, o cierto estilo, o ciertos temas. Entonces hacen esos registros que a veces, muchas veces, algunas son del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, claro, Iván, hay un archivo especial que destaca todo eso. Que siempre nosotros muy acostumbrados al estilo, porque es un poco la comparación y los rankings se arman por ventas o por popularidad. Claro. Que sean a veces estos rankings, la otra vez veía uno en Brasil, que tiene que ver con otras, con otros parámetros. Sí, es como una especie parámetros, de comisión del patrimonio. Del patrimonio. De lo intangible, digamos, ¿no? Entonces hay un rescate. Me vas a acordar, por ejemplo, acá lo que hace el Centro de Documentación Sonora. Entonces vos decís, claro, vas a ver, a escuchar un Laura Yestarán haciendo. Y son otros los parámetros. Son otros los parámetros. No es si lo que estaba grabando Laura Yestarán vendía. No tiene nada que ver con promover a Laura Yestarán, ¿no? Exacto. Tiene más que ver con promover un lugar de la memoria en que, si uno lo pierde, bueno, te está quedando un vacío grande respecto de lo que pasó en ese momento y de lo que pasó después, porque estas cosas también influyen después. Entonces, se trata simplemente de la memoria de un colectivo. De un colectivo. Entonces, uno a veces piensa en Estados Unidos en la industria solamente, claro, y piensa en ese lado. Ellos hacen todo el esfuerzo para. Claro, ¿no? Es decir, es cierto que la industria es potente, es cierto que la industria es una picadora de música, picadora de cine, picadora de todo, ¿no? Es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque la película que salió hoy, el estudio tiene que conseguir que la semana que viene vean las otras 10 que tiene, y ahí todo pasa rápidamente al olvido. Tanto que vean las carteleras, véase lo que uno quiera, por ejemplo, sí, en cine. Es difícil volver a encontrar ciertas películas, ya no las puede ver. Los discos, bueno, circulan, sí, pero también rápidamente pasan a lugares de las góndolas o no se distribuyen tanto. Por ejemplo, en países donde la distribución es un poco diferente que Estados Unidos u otros grandes países, Seguramente se encargan los discos, ¿no? No solo se compran así todos los que salen, las disqueras no traen todos. Sino que aunque sean representantes de las casas matrices, traen algunos y van encargando los otros que, bueno, más o menos pueden empezar a tener cierta salida. Pero a veces ni siquiera se encargan, ni siquiera vienen, ¿no? Hay millones de discos que nunca pisan el suelo de otros países, ¿no? Bueno, eso pasa. ¿Todo vale la pena? No, claro que no. Muchas cosas están hechas solamente para mantener el mercado y para mantener el consumo, cierto. Pero también hay algunos elementos que forman parte de la historia musical, no ya porque estuvo simplemente, sino porque efectivamente rescata cosas de la tradición, rescata cosas de como esta historia sobre la música. Claro, porque, un hecho, es un hecho de, evidentemente, claro, de la vida cotidiana de los Estados Unidos, me imagino. Entonces, en ese momento, ves la crónica, es un poco como de que impactó, claro, la todo noticia eso, del día, ¿no? Claro, todo eso que tiene que ver con la memoria, se trata de salvaguardar, y esto supone destinar fondos especiales para su conservación, destinar lugares para esa conservación, es decir, eso implica todo un proceso que muchas veces en algunos otros países, cuando eso ocurre, se ve como mal, ¿no? Sí, por ejemplo, Uruguay, sí, ¿no? Cuando se hacen ciertos rescates de cine, de películas, y sale miles de dólares hacer eso, de películas viejas, de películas de Uruguay, que ya, que nadie va a ver, es decir, que no, nadie, claro, excepto historiadores tema, o cosas no, así, claro, es difícil que la gente vaya a ver esas películas de el 50, del 40, del claro, 30. Claro, pero si uno no las rescata, Sí. Luego, sí, obviamente, se van a perder la memoria, porque no va a haber quien hable de ellas, porque no va a haber quien se acuerde de ellas. Y ahí está, ahí tiene que tener una sociedad que ponga en un lugar la memoria al punto de decir, bueno, Rescatemos esto. No sé quién lo va a usar ni cuántos, pero como memoria debería persistir. Somos los mismos sin esa memoria, ¿o no? Exacto. Bueno, entonces vamos con esa memoria y un tema que me parece que está buenísimo. Y bueno, empezamos con American Pie. American Pie, que sería un pastel americano, ¿no? Exacto. Pastel, ese, va la torta, narrando un poco. Esas tortas especiales que yo sí, hacen, ¿no? De arándanos. Típica, ¿no? Típica. Ahí está. Y bueno, va narrando un poco toda esa historia. Y esa cuestión, aparte, mirando el accidente, es un accidente de avión, ¿no? No es cualquier cosa. En el sentido, siempre impacta más los accidentes aéreos, tienen como esa cuestión de que, bueno, que no hace tanto que hemos empezado a volar. Como... Y nos devuelve a eso de la fragilidad, ¿no? Sí. Pero... Sí. Bueno, por más que suele ser muy seguro, pero da esa cosa de, uy. Dice, o sea, en el caso, no sé, los que saben, un accidente aéreo es el margen de funciones por accidentes aéreos es mínimo con respecto al tránsito. Es mínimo, por ejemplo, si uno piensa en autos, claro, hay muchos más accidentes de auto proporcionalmente que accidentes de aviones. Total, y pero todos los días, exacto, gente. Pero claro, impacta de una manera diferente. Claro, pero un avión es un avión. Y en este caso, un avión con esa música que en esos años estaba empezando a mover, por lo menos, ese mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, American Pie por Don McLean. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And

I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Por un lado, una voz bastante típica del folk, esa voz que tiene como una seña particular. Y vale la pena rescatar eso, por lo menos no tanto lo de la voz, pero sí lo del estilo, porque no tiene nada que ver con esos tres monstruos que murieron en ese febrero. Lo cual también es muy llamativo, pero también indica el grado de reconocimiento de participar de una cierta música, de una cierta tradición, más allá de todas las diferencias que se pueden plantear, porque Ricky Valens es el autor de La Bamba, porque Buddy Holly era diferente, ¿no? Claro. Estamos acá con una guitarra, un piano por atrás, esos son los sonidos fundamentales, si uno quiere, de ese tipo de música, con un estilo muy casi naif en el canto. Es que es naif, ¿no? ¿Viste que es una cosa así como me levanté de mañana y me puse a tocar algo así distendido, sin mucho esfuerzo? También la época tiene, yo creo que a veces es la, sí, como decía aquella canción de Milanés, esa aparente ingenuidad. Ingenuidad totalmente. ¿Viste que es aparente? Porque después eso es solo comparado con otros. Con otros, claro, con otros. Con otras formas de expresión que, claro, vienen después, vienen muy posteriores. Más posteriores, claro. Pero también tiene que ver con ese recuerdo, ese recordatorio más bien de. Mire, una canción, más allá, aunque hable de cosas que a uno le parezca, este mundo ya fue. Claro, exactamente. Sí, un poco está hablando de la historia y nos permite conocer historia. Sí, está muy, eso está, me afilio, ¿no?, totalmente a ese concepto, es decir, cómo todo lo que es en realidad va a ser una noticia, es un duelo, es la muerte, es claro, la tristeza, la despedida. Y sin embargo, permite, hay lugar a claro, y permite el reconocimiento de otro lado o de otra historia. Cuando uno mira una película y alguien dice, wow, blanco y negro, yo no miro eso. Claro, en verdad se pierde de ver, sí, bueno, sí, cómo eran los códigos, cómo eran las ciudades, cómo eran los autos, cómo era que se estilaban a hacer ciertas cosas, ¿no? La gente no usaba no solo las mismas palabras, sino los mismos códigos para hacer cosas que hoy se harían. Es la máquina del tiempo. Totalmente. En el sentido mejor de la palabra, es decir, viajaste al futuro, pero podés viajar al pasado, eso, a otros mundos. ¿Sí? Y las canciones tienen eso también. Sí, tienen eso. O sea, que uno a veces pierde de vista. Sí, sí, sí. Y sí, la gente piensa solo, ay, esto no está de moda, no me sirve, no me gusta. Y uno dice, ojo, ahí hay algo. Y está, capaz que haciendo un poquito de trampa en esto que, no sé, personalmente, si McLean, que lo escuché en el primer momento que lo conocí, era en una reunión de música celta, en un disco. En un, sí, sí, una ensalada. Una ensalada de música celta, que son los 100 temas de la música celta, no sé qué, está él haciendo un clásico. Entonces, claro, debe tener un origen, porque termina esta canción Y yo me imagino un poco esa típica mesa de beodos. Sí, sí, ¿no? Tiene un... Que tiene esa cuestión, cantamos todos juntos, sí, porque sí. Ante la muerte, ante la despedida, también estamos juntos. Hay esas, son esas canciones que cualquiera podría cantar, más claro, o menos sin mucho esfuerzo, porque no demandan un esfuerzo particular en el canto. ¿No? De hecho, el estribillo... Es como, mire, si usted está tirado en la cama, si está sentado, si está lavando, puede cantarlo sin problema. Y un poco asociarlo con lo que nosotros conocemos de los mexicanos, eso que ante la muerte, esa respuesta de alegría colectiva. De ahí se saca algo positivo. Digamos. Claro, ahí va. Bueno, este es simplemente el comienzo. El comienzo. Yo me voy a ir a... En verdad, me voy a ir a un argentino. Argentino. Pero este disco... Sí. En verdad es de Estados Unidos. Ah, argentino allá. Vaya, en verdad fue un momento particular de un proyecto musical que no funcionó y el disco da cuenta de que no funcionó, pero fue importante en su momento, ese momento en la vida de este músico. Primero porque estaba un poco... hastiado de tener que pelear tanto por su proyecto musical y se fue. Y se fue a vivir de la música, con lo cual trabajaba en ese momento de arreglador, hasta que le dieron la posibilidad de hacer su disco. Cuando le dieron la posibilidad de hacer su disco, hizo un disco que nunca lo conformó, volvió a la Argentina y renovó un género musical. Me haces acordar un poco a... no sé. A ver, dale. Está el autor de Visión Imposible. A Lalo Schifrin. A Lalo Schifrin. Este señor, en verdad, Lalo Schifrin, jazz, en todo caso, Lalo Schifrin lo que no tenía era la mala prensa, ni tuvo que pelear mucho, digamos. Este sí. ¿Un Piazzolla? Es Piazzolla. ¿No? Pero Astor, porque, claro. Le dieron Astor, como con un canto. Astor ya lo hemos traído. Vos trajiste Balada para un Loco. Sí, traje una versión vocal de Libertango. Pero en este caso, es el Piazzolla que no está en la memoria de nadie. Claro, ni siquiera de los que lo critican hoy. Pesar de que en su momento, claro, esto valió también como parte de los cascotes que le daban, ¿no? Sí. El hombre que quería renovar un género, ¿no? Me acuerdo de algunas frases como, sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden, ¿no? Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no, creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Estamos hablando de un enfrentamiento... Un enfrentamiento grave. Explícito. Él venía de tocar con Troilo, sí. Y cuando se divide la orquesta, cuando Fiorentino se va, le dice, y llévate a Astor, que es bueno con el bandoneón. Y Astor va con Fiorentino. Fiorentino le da mucho pie a hacer cosas, pero todavía son arreglos de tango dentro del tango. Cuando Piazzolla comienza con sus primeros discos, y acá está el punto, sobre los 50, 50 y pico, la cosa se pone rara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, que hay motivos muy ligados al género y al consumo del género. En esos años, el tango era tango bailable. Y los consumidores querían tango bailable. Y Piazzolla empieza a romper con eso y empieza a ser problemático. Porque, ¿qué se hace con esto? Si no se puede bailar, no se puede... Totalmente. ¿No? Es como otra cosa. Él ya en los 50 había empezado con eso. Esto tiene que ver con otro aspecto, que es sus propias pretensiones musicales, ¿no? Él había ido a estudiar a Francia. Él quería ser un músico de música clásica, de música culta, claro, de música académica. Cuando Boulanger le dijo, mire... siga haciendo eso que es usted realmente, que es lo que la docente de él de Francia. Que es donde usted sabe de esto y esto es donde usted se le nota la fibra. En lo otro está repitiendo y no logra grandes cosas. Y ya en los 50 hizo un disquito, que en Francia, un disquito que tienen más que ver con el sonido del jazz, aunque hay algo de tango, pero es más jazzero. E invita a Lalo Schifrin, que también estaba estudiando con otro docente, y le dice, ¿por qué no tocas acá? Porque estaba hecho con músicos de la Filarmónica, si yo no me equivoco. Y él dice, no, de la Ópera de París. Y dice, no, ¿estás loco? Si hay pianista de la Ópera de París, yo no me quiero meter en lío con esto. Le dice Schifrin, le dice, pero esto es más jazz y vos tocas esto. Y ahí hicieron ese disco. Luego va a repetir en el 55 un disco similar, un simple. Y cuando vuelve a la Argentina, de Francia, él trata de hacer dos proyectos. Uno que tiene que ver con una orquesta de cuerdas y otro que tiene que ver con un quinteto, ¿ah?, de tango. Él intenta, la de cuerdas no funcionó mucho, y se queda con el quinteto. Y claro, cuando uno hoy se pregunta por qué a Piazzolla lo odiaban tanto, lo primero que le sale son los tangos consagrados. Adiós Nonino, Balada para un loco, ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas ya está en la gloria. Es decir, ojo, Piazzolla... Y son los años 60. Claro, sí. Cuando empezó... proponía una tímbrica muy imposible para el tango en ese momento. Claro, claro. Guitarra eléctrica, disonancias, es decir, era un tipo de tango que pretendía aggiornarse, pero que obviamente no era muy bien recibido. Y si uno escucha algunas de esas composiciones, son obviamente geniales. Pero sí, si uno se ubica en la tradición de ese momento... Claro, eso era invendible, sonaba que la gente no lo iba a aceptar. Alguna vez en algún recital Piazzolla dijo, sí, yo siempre me decían que yo estaba adelantado en el tiempo y yo tocaba las cosas que se tocan 10 años después. Y es cierto, ¿no? Es decir, él estaba adelantado. Sí, no, y aparte de este tiempo que me hablaste, de los años 50 y todo lo libertango y todo eso, son 60, 70. Exacto, 100, porque empieza, 10 o 15, empieza a ser posterior a eso. Claro. Él en el 58 se va, decide que ya la pelea es... ¿Por qué? Porque no solo porque está desgastado de pelear en la prensa, en los espectáculos, en la calle, sino porque además se le empiezan a cerrar caminos. Entonces decide irse y dice, bueno, yo voy a vivir de la música, que es de lo que sé. Sí. Y empieza a hacer arreglos, que hace arreglos para Fernando Lama, hace un disco que se llama Irving Berlin en Latinoamérica, ¿no? Discos así donde a él lo ponían como arreglador y bueno, director un poco de la orquesta, etcétera, hasta que logra en el 59 hacer su disco de un proyecto que pretendía hacer un tango jazz. Mirá qué sincronía, venimos del año 59. Claro. Porque esto que hablábamos de la caída del avión. La de 59. En este 59 él hace esto que se va a llamar Take Me Dancing. ¿Ah? Se llama así el disco. Es un disco raro, rarísimo. No se ajusta ni a lo que hizo antes ni a lo que hizo después. Es un proyecto que sí, él de alguna manera renegó, que no quedó en la memoria ni oficial de Piazzolla ni en la memoria de los detractores. Uh-huh. Que en su momento, claro, cuando vieron esto dijeron, Piazzolla está loco. ¿Ah? Y es bastante razonable que ni Piazzolla siguiera este camino. Está en el margen de la historia de Piazzolla. Un disco raro, porque van a ver que hay un ritmo muy particular y sobre todo le agrega unas percusiones. De hecho, el disco aparece con el subtítulo de... y inscripto en la tapa, que dice los ritmos latinos de Piazzolla. ¿Ah? Con lo cual, ya pinta como raro. Claro. Cuando uno... ¿Qué pasa? A Piazzolla lo habían acusado de no hacer música bailable. De hecho, sus primeros discos después de que vuelve a la Argentina... uno se llama Bailable o No. ¿no? Exacto, sí, sí, decir, ya empieza poniendo decir, el tema. Poniendo el tema. Sin embargo, lo que él entiende por bailable está lejos de lo que la tradición del tango entiende por bailable. Si uno piensa en músicas como el choclo, claro, o incluso la comparsita, lo que él entiende por bailable está lejos. Imagínate. Y después dejó ese camino, obviamente, lo bien que hizo y las gracias que le damos. Pero vamos a escuchar este disco raro y vamos a escuchar un tema que se llama Imperial. La razón de escuchar este tema es que muchos de los que están en el disco fueron hechos especialmente, murieron y nunca más reaparecieron. Pero Imperial va a ser un tango que él va a volver a arreglar, sí, cuya base está acá, pero va a ser arreglado de otras maneras. De su composición. De su composición. Y en este caso vamos a ver el ritmo muy raro, desconocido para un Piazzolla. Para los Piazzollas que nosotros tenemos en la memoria. Por un lado reconocible, bueno, hablamos ya claro, planteaste todo lo, y pero está interesantísimo escuchar esa una sonoridad una de, que no es común, esa, no es común. Ese bongó que suena en esta zona no lo podría haber hecho. No, claro. Lo hace en Argentina y muere en la puerta, digamos. Sí, lo, sí, sí. Viene la horda de fanáticos. Sí, sí. No, un bongó es una cosa así que tiene. Claro, y además porque cuando empieza la percusión, como uno sabe que es Piazzolla, lo asocia al golpe del bandoneón que él después usó. Sí, el golpe del bandoneón y los instrumentos de cuerda en la caja, ¿viste? Exacto, bien, que se van golpeando, incluso algunos... Esa milonga medio... Había un violinista que decía, siempre bromeaba, de que la música que él tocaba con Piazzolla solo la podía tocar un hombre casado. ¿Por qué? Porque él tenía que golpear con su anillo, era violinista, entonces es en la voluta, en la vuelta del mástil del violín, y por eso sonaba tan fuerte, si no, no sonaba. Claro, sí, entonces esa era la broma. Pero esos juegos fueron después muy comunes, hay formas de frotado del arco, etcétera, que también van a ser muy típicas de la obra de Piazzolla. Pero claro, estas cosas del tamborcito, del xilófono, no son tan comunes. No. Realmente está un documento. Por otro lado es reconocible y por otro lado Está buenísimo escuchar claro, ese periodo de Piazzolla que nosotros... Un periodo que tiene un solo disco, en verdad, porque después tiene muchas obras que él arregló para otra gente, que intervino, pero tiene un solo disco de un intento de jazz tango que, claro, no es ni una cosa ni la otra, no lo convenció y le hizo retomar el camino que él traía de regreso a Buenos Aires, es decir, bueno, voy por todas, voy a pelear por lo que creo. El camino tortuoso y a su vez creativo y terco, ¿no? El de terco. Por suerte, terco. Por suerte para todos nosotros. Porque ahí es fácil bajar los brazos, ¿no? En ese momento donde primero vos... una tentación, ¿no? Pero además en un momento donde, vos sin duda que sos reconocido como músico, ¿no? Es decir... entrás fácilmente al mercado norteamericano, entrás fácilmente a las productoras, podés hacer otra cosa. Arreglar un montón de cosas, vivir de eso tranquilamente, sin gente que no tener que pelear todo el tiempo. Pero claro, no sos vos, digamos, ¿no? Y eso, ahí es donde uno decide qué costo pago. El de no ser yo, pero vivirla tranquilo, o el de, bueno, no sé cómo va a salir esto, pero yo voy por estas. Ayer justo, mirá, escuchaba sobre Aquiles, ese que va a Troya. Aquiles, sí. Estamos hablando de la mitología de... Sí, la guerra de Troya. De Troya. El Pélida de los pies ligeros. Ahí está, que en sus tenía tres destinos, lo visitan como tres valquirias, una cosa así, tres entes. Sí. Y uno de los destinos era... hacé tu vida tranquila en tu Grecia natal y ese destino lo tenés claro. Todo garantizado y el otro ir a Troya y tener una muerte temprana de alguna manera, pero la gloria elige, claro, esa cuestión de, es el típico mito del héroe que va en busca de lo desconocido y a su vez pero lo que realmente le mueve, claro, lo otro está bueno, pero ahí va. Bueno, y mirá, y si hoy estamos yendo y viniendo, pero Argentina nos va a quedar en Argentina. Nos va a quedar en Argentina. Nos va a quedar acá cerca. Pero si te digo un título de un tema que se llama Doctor, ¿por qué me abandona? Doctor, ¿por qué me abandona? Tiene una pinta de Club del Clan. Pero... Parece ¿no? cómico, ¿no? Pero no es nada cómico y es dramático. Es de un film, de una película de Eliseo Subiela. La película Hombre mirando al sudeste. Claro. No sé si recuerdan los oyentes, es del año 86, pero a finales de los 80, una película que hizo su mella, Hombre mirando al sudeste, esa especie de un tipo que está en un psiquiátrico, pero en realidad tiene como un contacto extraterrestre, diría, una cosa así. De alguna forma, sí. Y bueno, una película extraña, entre comillas, pero muy que en su momento tocó muchas fibras. Sí, sí, porque en verdad no se sabe si la persona está loca, si está ahí porque está calificada como, pero en verdad... Si está sobrecalificada. Exacto, pero tiene una especie de conocimiento, saber, experiencia que, claro, no puede... enmarcarse de otra manera en un mundo que no cree, no le lleva la corriente en lo que él propone. Y el médico, que es, no me acuerdo qué actor es, pero lo ubico en este momento bien el rostro, no me acuerdo qué actor es, pero es el único que en realidad un psiquiatra, me imagino, claro. Que lo entiende o que lo intenta entender. Sí, o que, sí. Y hay un momento que toma una distancia con él. Este es ese momento. Pero lo traemos más que nada por la banda sonora. Claro. Porque es hecha enteramente por un músico que en realidad siempre, no sé, capaz que lo hemos traído en algún momento relacionado con Charly García, porque es Pedro Aznar. Pedro Aznar, que en realidad en ese momento era un chiquilín, porque cuando se integra a Serú Girán y todas las propuestas... De los años 80, se integra a Serú Girán a los 17 años. Discos que dicen grabado en la casa de Pedro Aznar. De Pedro Aznar, y Pedro Aznar era un chiquilín. Pedro Aznar, yo la verdad que de las cosas que he visto en vivo que más me han impactado, lo vi, me acuerdo acá en un boliche que era los años 90 por ahí, Es un músico completísimo en todo sentido. Es una bestia. Es una ave muy rara porque toca lo que sea, estilos muy diferentes. De hecho, su carrera posterior a Serú Girán toca muchas cosas sin. No es que esté como buscando y cambia. No, es que hace propuestas muy diversas. Como bajista marcó todo, venía que era el estilo de Jaco Pastorius, no sé qué, claro. Pero se lo lleva Pat Metheny al mundo del jazz rock, no sé, influencias del jazz contemporáneo, de la fusión, a Estados Unidos se lo lleva como un... Pero y claro, es un como tesoro... Como una adopción. Pero claro. Y en este momento, que estaba en su auge ahí, y hace, creo que es el primer trabajo que le hace como solista. Después lo he escuchado hacer, música de Maurice Ravel y temas folclóricos del folclore argentino. Sí. Cualquier cosa. Llamativamente parece siempre un músico secundario, ¿no? Un artista secundario. De ellos que, están ahí atrás, pero no destacan. Pero si uno mira bien la carrera y empieza a mirar dónde aparece, cuándo aparece, en qué lugares aparece... Y aparte ayuda la actitud de él, donde es un tipo que nunca se dentro de un mundo, nunca se va un segundo de cierta línea. Yo he visto entrevistas de él y siempre estando al lado de Charly García. No, él estuvo al lado de los grandes, es decir. Sí. No, digo, y aparte de Charly García, que es todo lo contrario, cuanto claro. Que es un tipo de excesos, ¿no? Él no es que salga. No es que salga a la prensa, no es que ande de nota en nota, no es que ande de programa en programa. Es un perfil bajo, con mucho trabajo y con mucha dedicación a lo que hace. Que hace música, de la buena. Y muy diversa, sí. Y acá, en este tema, yo lo elegí especialmente, porque aparte me retrotrajo, escuché toda la banda, básicamente fui picoteando... Y me quedé en este tema que cuando vi la película me impactó, la vi en el cine en ese momento, en el cine Metro, me acuerdo. Claro. Acá es una de las cualidades de él, que es el canto. Son todas voces, con alguna cuerda, algún sinte, pero voces. ¿Cómo canta, aparte, Pedro Aznar? Y en este caso, sin letra, básicamente genera. Vamos a escucharlo, pero es ese momento en que él, el último cable a tierra que tiene el personaje de la película de Subiela, que es el médico, entonces le dice, claro, ahí pasa a ser lo dramático, doctor, ¿por qué me abandona? Claro, que es parte, de alguna manera, reproduce comparativamente, o por lo menos lo liga a aquel pasaje de la Biblia, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has abandonado? Ese momento final, claro. Antes de la crucifixión. Aceptar... la muerte, ¿no? La muerte, sí. Es en pleno cruz. Pero ya está en la cruz y en ese cruz. Momento. ¿Por qué antes me has abandonado? Entre que lo crucifican y el final del reconocimiento de que esa es su tarea. Sí, sí. Aparece esa frase. Sí. Si me apuras un poco en una lectura así rápida. Capaz que hasta mitológico, es el momento del nacimiento de alguien en el sentido... Y bueno, es el momento del reconocimiento de quién soy y bueno, y ahora acepto este destino. Hay un momento pero es tu independencia también, puedo decir, sí, padre, me abandonaste, pero yo ahora soy otra cosa. Sí, hay algo de eso y hay algo de comparar esta historia de este personaje... con esa historia de Jesús, ¿no? Con esa cosa de decir, mire, aparece alguien que tiene un discurso positivo, que tiene un discurso valioso, y se lo califica de loco, y lo encierra, y se lo crucifica, y se lo estigmatiza, y se lo crucifica entre comillas. Entre comillas, entonces, ahí en este caso... Ese juego. Claro. Que básicamente... Los electroshock por medio. Claro, que sí, es una especie de reflexión de qué pasaría hoy si una figura con ese discurso, con esa prédica, apareciera hoy. La voy a ver de vuelta, porque la verdad que me claro, tiene varias puntas, digamos. Varias puntas. Y una música estupenda. La verdad que me puse a escuchar una música ya para el momento también muy avanzada. Y este tema que está, me encanta, aparte como tema en sí, ¿no? De hecho, está en un disco acá que es Esenciales de Pedro Aznar, claro. Donde él lo toma ya como tema. No está solo el disco de la banda sonora, sino que no, está varios años después. Rescatado sí. Especialmente. Especialmente. Lo escuchamos entonces a Pedro Aznar. Bienvenido al Margen Sonoro. Pero bienvenido. La voz y la delicadeza en la trama musical generada por Pedro Aznar, ¿no? Porque hay ahí una especie de telar sonoro que se va generando poco a poco para generar un clima muy particular, ¿no? Con muy pocos elementos, muy minimalista, para expresar una cierta sensación, un cierto estado de ánimo, un cierto estado de la historia, obviamente, en ese momento, en la película. Y de un tipo que, sin duda, es muy creativo, no en el sentido de el tipo que es muy prolífico haciendo siempre lo mismo, ¿no? Sino creativo en el sentido de hacer siempre propuestas diferentes, ¿no? Es decir, no quedarse nunca quieto. Porque uno podría decir, está bien, Charly García es muy creativo. Sí, claro, pero es muy creativo dentro de cierto estilo. No, eso es tal cual. Es un viaje permanente. En esos discos solistas hay otro tema que se llama Septiembre, que es un tema que tiene este aire, es anterior Septiembre, ¿no? Y en los discos empiezan a hacer los discos solistas de Aznar, pero por ejemplo, en el mismo disco, yo lo recuerdo así, tal cual, que viene una versión de para una infanta difunta de Maurice Ravel. Sí. Una versión de un tema de Elton John, cantado, que es este. Tiene unas versiones de un tema de Elton John que es este. Perdón, es la palabra. Es un tema clásico de Elton John. Hace el tema en el mismo disco, todo. Sí, sin pausa. Y estos temas que vos decís, claro, unos climas. El tema Septiembre tiene un clima medio. Como este, un poco más luminoso quizás, pero en este estilo. Sí, sí. Todas voces superpuestas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Pedro Aznar es como un músico que merecería siempre mucho más reconocimiento del que a veces tiene, porque si bien hay cierto grupo que obviamente lo conoce a fondo, popularmente no es muy conocido, y es una pena porque tienen una propuesta bastante extensa, con un talento. Un talento excelente y está. Y después hay una cantidad de anécdotas que dejamos de lado, de cómo cuentan, de que, claro, cómo lo probaron en realidad, de alguna manera, cuando la primera reunión de Serú Girán, de lo que va a ser, claro, fue en Brasil, y tenían una casa alquilada y ahí se pusieron a armar el repertorio. Y llega este, que era un guachito. Claro, era nada. Entonces nadie. Lo prueban un poco, porque eran, los otros eran pesados, era David Lebón, Charlie García, todo. Y lo parece que lo prueban un poco, en el sentido musical. Y este les pintó la cara. Claro. O sea, les pintó la cara y lo cuenta hasta Charlie García. Lo entraste, ¿no?, a ver con los lentes grandes, dijiste, este no va a jugar al fútbol, tirarle la pelota. Sí, tirarle la pelota y es un Maradona. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ahí, entonces picamos Piazzolla y va a estar un buen dúo, ¿no? Buen dúo, lindo dúo, lindo dúo. Yo me voy a pasar el bolero. Va, y un bolero hiper conocido. Lo que pasa es que es uno de esos boleros cuya letra nunca terminé de entender, ¿no? Esas cosas que uno dice, esto parece más No sos vos, soy yo, ¿no? El bolero nosotros, claro, sí. El bolero nosotros, que dice, nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos, no me preguntes más, ¿no? Te juro que te adoro y por tu bien te digo adiós. Es, ¿no? Sí. Parece bien eso de... Sí, yo sí, yo no tengo, sos vos, soy yo. Yo tengo problemas. Claro, no, me tengo que ir. Mirá, soy yo, ¿eh? No, mirá que lo, vos... Pero no te preocupes. Exacto, no, divino. Yo, mira, me gustaría ser otro para reconocer todo lo que sos, pero me voy. Bueno, gracias. No tiene nada que ver con eso. No, la historia... No tengo ningún problema contigo, pero me voy y no vuelvo nunca más. Exacto. No, no quisiera verte nunca más, pero mirá que sí. Te adoro. ¿Cómo que...? No, sí, sí. Eso que generalmente pasa como una excusa barata de cómo zafar en una situación en la que uno no quiere estar y tampoco quedar demasiado mal, en verdad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Este boleo necesita como explicación la vida del autor y sobre todo la muerte del autor. Ah, mira. Es de Pedro Junco, ¿no? Uh-huh. Ojo, un tema cantado tiene, no sé, versiones mil. Más de 400 versiones. Plácido Domingo, bueno, Eddie Gourmet con Los Panchos, que fue quizás la más famosa. Luis Miguel, ¿no? Es decir, nombres que en la industria son grandes han hecho esta versión y hay otras 400.000. No. Bolero, estamos hablando de un género. Un género muy cultivado. México, todo, bueno, sí, toda la zona, ¿no? Sí, sí, sí, muy, muy cultivado, muy de mucha llegada, digamos, ¿no? Claro. Ocurre que este buen señor cubano, muy joven, nacido en 1920, estamos en la Cuba antes de la Revolución, estamos en otra Cuba. Sí, imagínate. Él venía de una clase acomodada, era un nene bien, que se dedicaba sí a componer alguna cosa porque le gustaba y salía bien, pero sobre todo era un picaflor, digamos, como se dice, y era, bueno, trataba de conquistar cuanta mujer hubiese, incluso casada o no, es decir, y esa era su fama, digamos, y esa era la fama que él quería tener y que él se hacía a sí mismo también. Y en una fiesta conoce a alguien llamada María Victoria Mora Morales, ese es todo su nombre y apellido. Mirá, ¿qué te una pensás? Muchacha que lo alucinó, lo impactó, uh-huh. Fue como un momento... Una epifanía. Sí, cayó toda su carrera de Isidoro Don Juan, claro. Y viene enamorado de ella, claro, le propone noviazgo, bla, bla, hasta que la familia se entera que es este sujeto. Que en toda la clase alta de Cuba, mira, tenía... ¿Sabes de quién estás una hablando? Mala, claro, es una madre. Mala fama. No. Mirá, no quiero que te juntes con él, no quiero nada, que él no venga, nada. Por supuesto, como todos sabemos, esas historias no dan buen resultado y ellos se siguieron viendo. Pero ocurrió que, también estamos hablando del 42, todavía es un momento particular, por ejemplo, en la salud, y... él contrae una tuberculosis, ¿no? Que en ese momento implicaba necesariamente el alejamiento, etcétera, etcétera, y la posible muerte de de quien está en esta situación. Sí, sí, estaba de moda, como quien dice, la tuberculosis. Exactamente, recordemos que, por ejemplo, sí, el Martín Fierro se genera porque a José Hernández, que tiene tuberculosis, lo mandan al campo, y ahí empieza a conocer toda esa vida del campo que decide retratar en esa obra. No sabía eso. Claro, él es un trasplantado. Es un trasplantado. Surge de otro lado y ese asombro lo lleva a rescatar todo eso. En este caso, él tiene que alejarse y obviamente no puede tener el más mínimo contacto. Claro, como no puede tener el más mínimo contacto, tampoco puede mucho decirle qué está pasando y tampoco puede decirle mucho que se está por morir. Estamos hablando de otra cosa. El tema cambió ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Pues ya no es el que quiere... No, es el que no puede volver. De hecho, parece que él se recuperó un poco, pero volvió a tener una pulmonía o neumonía y eso lo liquidó. Y en ese liquidarse, él tiene que permanecer alejado, le pide a un... Ella escuchaba siempre un cierto programa de música y medio se comunicaban por ahí. Él le mandaba algunas canciones a un amigo para que las tocara y le manda este bolero. ¿Qué te parece? ¿No? Este bolero que, claro, tiene esa cosa terrible de decir, mirá, te adoro, pero no nos podemos volver a ver. Sí, sí, sí, sí. Porque sí, si nos vemos, es la muerte para vos. En otra sincronía sería, doctor, ¿por qué me has abandonado? Pero en el sentido, ¿y por qué la enfermedad me está acompañando? Me está hasta ni me permite hablar. Ni me permite hablarle porque ponerse en contacto directo era contagiarla. Sin duda, es decir, él estaba apartado, con lo cual tampoco podía ella acceder. Un camino que mucha gente que tiene una enfermedad, a veces, por ejemplo, las que se llama terminal, término que no me gusta nada, pero digo, ponele... Toma, ¿no? Es decir, no decir que está padeciendo una enfermedad. Exacto. Sobre todo porque es tan grave que cambiaría todo. Cambiaría todo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hace ese temita. Algunos dicen que lo cantó en su momento, el que lo cantó en la radio fue un tal Tony Chiroles. En verdad yo no pude encontrar ninguna grabación de Chiroles que fuera posterior a esa. Sí, hay una grabación de René Cabel, que sí se supone que fue el que cantó esta canción, un poco solo por amistad con Pedro Junco, pero que no la siguió luego en su repertorio. Cosa rara, porque se transformó en un éxito. Y vamos a escucharlo, pero digo, me muero por saber el final de la historia, en el sentido de él. Y él fallece. Él fallece. Fallece, no hay vuelta. Y algunos dicen que en su funeral se tocó este tema. Mirá. Otros dicen que no fue este el tema, porque este tema tenía muy poquito y había salido recién en la radio, es decir, si bien fue un éxito y fue muy bienvenido, claro, mucha repercusión, todavía no daba para eso. Ahí hay una especie de entre el cuento de la historia más mítica y el cuento de lo que realmente una pasó. Historia de amor, una historia de amor con un final trágico, sí, y que le da al bolero una cosa bien diferente que yo realmente no... Claro, pasa como claro, en aquella de Calamaro, ¿no? No, totalmente, dice, pero viste uno... Pero que, ¿desde dónde era esto? Yo estaba en otro lado y no estaba entendiendo. Y esta versión que vamos a ver la van a cantar, porque no tenía ninguna de las versiones originales, las va a cantar, porque aunque se dice eso de Cabel, él no la volvió a grabar, entonces no hay grabaciones de los que se supone fueron los orígenes de ese tema. Claro. Así que vamos a tener a Chavela Vargas y a Joaquín Sabina haciendo una versión muy particular, porque la mayoría de las versiones, e incluso la de Eddie Gourmet, que es quizás la más conocida popularmente, se dedican más a rescatar la voz de quien canta que rescatar el sentimiento del bolero. Claro. ¿No? Claro. Entonces quedan cosas muy con ritmo. Yo la he visto en salsa, por ejemplo. Bueno, lo que hace Luis Miguel. Entonces claro, uno claro. dice, bueno, hay un despliegue tuyo muy interesante. Claro. Pero hay algo que se está perdiendo. Y yo creo que en esta versión Chavela Vargas y Joaquín Sabina rescatan por encima de escuchando la melodía. La historia es una historia de una intimidad de ya con uno se acerca hasta en puntas de pie. Exactamente. Porque, y hay un dolor profundo claro. que debe ser dicho con cierta profundidad. Sí, y también eso le genera, porque un tipo que tenía un pasado en el sentido eso de Picaflor, que decías y todo, que llegue a ese grado de conexión con una mujer, es todo interesante. Sí, tiene esa cosa de, upa, no, acá hay un drama en serio. Sí, ¿no? sí. Por eso muchas de las versiones shakespeareano, parecen como, bueno, muy superficiales y se quedan en el ritmo, claro. que es muy bonito y el bolero permite, este bolero en particular permite mucho eso. Lo he escuchado hasta en salsa, lo he escuchado de formas diversas que uno dice... Muy lindo, pero más allá de todo me estoy perdiendo algo. No, claro, claro. Así que escuchemos a Chavela Vargas, Joaquín Sabina, Nosotros, 2007, la versión. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sincero, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño, falta de cariño. Te quiero con el alma, con toda mi alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y es que nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Porque nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es fácil. te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Bueno, nos quedamos ahí en un momento del margen y realmente impactados porque qué bueno es conocer. Cuando uno conoce la historia, un poquito más, un poco más, ¿no? La cosa suena diferente o parece diferente. Sí. Incluso porque uno podría... La interpretación está buenísima. La interpretación está buenísima con esa cosa yaseadita que tiene, que es divina. Pero muy respetuosa parece. Muy respetuosa. Entre ellos dos, como que lo toman con... Porque si vos lo escuchás, está como cantado hasta con cierta contención de la emoción. Sí. ¿Viste? Sí. Se nota. Dos personajes que son también de... Sí, sí, muy... de una exteriorización bastante diferente, sí, no. Que esa, que sí, sí. Van por otro lado. Sí. Y también el maravilloso acierto de Junco para no decir lo que podría haber dicho. Sí, sí, sí, sí, sí. Y hacer un tema que se pueda aplicar a cientos de miles de situaciones, ¿no? Alguien que tiene una enfermedad, alguien que... Dos personas que se enamoran, pero cada uno tiene su vida, sus hijos, su pareja, no quiere dejar a su pareja. ¿No? Es decir, totalmente, sí, sí. No podría imaginar muchas historias a las que se aplica el bolero. Bueno, los exilios políticos. Por todo lo que... Esto es uno de esos... Que calza bien con 10.000 historias. Historias que en la historia, justa, las guerras de por medio, estoy me ponele, no sé, sí, me hace acordar sí. A un Hernández preso en la guerra civil y... Por eso, y tengo que partir a pelear y tengo que ir a la guerra. Claro, todas esas situaciones y sí. Muchas otras pueden calzar bien, digamos, con este bolero. Claro, la historia es la historia que le dio lugar es la que es. Es claro que una vez que esa obra se independiza de su autor, puede cobrar, bueno, distintas interpretaciones y puede ser aplicada a distintas cosas. Sí, eso pasa con todos los discursos. Pero valía la pena ese. Y el bolero que la otra vez habíamos estado hablando también de cuando salió aquello de Bésame Mucho, aquello del que se genera. Como siempre, yo tengo ahí unas clasificaciones de canciones, eso para un curso de canciones, ¿no? Y el bolero está dentro de las que están cantados siempre en segunda persona. Esa voz que te lo digo. Esa voz que te lo digo. Nosotros dos, a sí, vos, sí, vos sí, y sí. Yo. No, o sea, es que estoy contando una historia es general. Es como una ventana a una especie de epistolario, de decir, bueno, sí, sí. Las cartas de ellos. Es una, sin duda, que forma parte de esas cartas, etcétera. Claro. Esos mensajes, porque generalmente es así, no es digo, cuando se trata de cosas más generales o agarra algún objeto, reloj no marque las horas, o alguna otra, siempre vuelve y lo rescata desde ese lado de yo te estoy diciendo esto. Sí, vos y esto. Yo y nosotros. Exacto. Nosotros en este caso es el... Algo pasa con alguien particular. En esa especie de cueva que donde está. Sí, de una cosa de intimidad. De intimidad. Siempre que exacto, es muy fuerte. De intimidad, ahí está. Bueno, en el fondo una lindísima historia que siempre... La música puede darle ese margen de iluminarla un poco, ¿no? Una historia que es dramática, con tristeza y todo, y le da, sin embargo... Sí, sí, y que le permitió también componer esto, ¿no? Es decir, y componer esto y que un siglo después estamos... Y más o menos. Más o menos, estamos casi. No, 22, casi. El 20. Es 20, decir. Esto fue en el 42. Ah, este fue en el 42. Él nació en el 20. Está, claro. Pero bueno, faltan unos añitos, pero estamos ahí. Estamos ahí. Estamos sigue ahí. Resistiendo bien. Sí, digamos. Me parece que sí. Bueno, no, y bueno, y hoy varias cosas ahí asociadas ahí con respecto al programa de hoy que hemos tenido. Y vamos a tener, en realidad, muy cortita una presentación porque me parece que está bueno escucharlo. Yo en realidad hacía tiempo que lo quería traer. Es porque es un escocés, vamos a Escocia, pero al cual es uno de los tipos que yo sé, acá sí me pongo un poco la camiseta, mi cédula de identidad es algo personal que tenía, que es este de esos tipos que escuché cuando entré al liceo y me impactaron su forma de arribar a la canción, ni que hablar su timbre de voz, la forma de hacerlo, con él la peculiaridad que en ese momento tuvo una gran difusión, popularidad y notoriedad. Estamos hablando de Al Stewart como un, lo que decimos lo que dicen en España, cantautor, ¿no? Pero que trae un poco de lo trovadoresco en el sentido, pero a su vez con un estilo muy particular de su canción, y que en este caso es una obra, ya hasta una canción mayor, ¿no? Porque tiene unos arreglos y una hasta la mitad del tema tenemos una canción clásica cantada, pero después es una obra instrumental. ¿Y quién aparece ahí? Por eso también dije, vamos a llevarlo, porque es otro visitante del margen sonoro, que es Alan Parsons. Alan Parsons hace de este tema y de otro tema de Al Stewart, hace todo lo que es la producción y parte de los arreglos y bueno. Y queda esto. Esto en el año 76-77 era como banda sonora de... Se llama El Año del Gato, o sea, The Year, el año del gato, The Year, claro, of the Cat. Es este tema. Y es una de esas músicas que uno... hoy, ahora lo decías con respecto a nosotros, ¿no? Y resiste el tiempo, ¿eh? Porque resiste. No se oxida. No. No se oxida, y de repente escuché en estos días nuevamente The Year of the Cat y Al Stewart, y digo... ¡Qué buena música! ¡Qué bien hecho que está esto! Y cómo en realidad lo escucho en el 2022. Y parece estar renaciendo el escocés, que sigue vivito y coleando, haciendo de las suyas, pero en ese momento tuvo un impacto a nivel inclusive de ese mundo, Reino Unido, Estados Unidos, pero también en el sur. Sí, sí, sí. Nosotros acá, en épocas que estaban, ya sabemos que eran de dictadura... no recuerdo ninguna cumpleaños o reunión donde no estuviera este tema de fondo. Sí, sí, formó parte de la banda sonora de la vida de ese momento. De ese momento. En mi caso me agarró a los 12, 13 años y lo escuché como algo diferente. Y hoy lo escucho como algo diferente. Así que saludamos, es un saludo personal, me lo tomé un poco a pecho personal, pero decir, un saludo por los que se animan, como Piazzolla en su momento, a ser diferentes. En este caso, el escocés Stewart, Al Stewart. As she locks up your arm in hers, of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Un viaje en el tiempo, ¿no? Una patada al pecho en el recuerdo. Fue, el recuerdo. Porque sí. Realmente. A propósito, aparte de. Sí, sí, además es una. Es un teclado que siempre adoré, ¿no? Lo que hace al comienzo. Intro, lo que sigue haciendo después, sí, sí, porque sí. No se queda con la apoyatura en el teclado, sino que el teclado sigue cantando, la apoyatura es básicamente en la percusión. Hace un tema aparte. Y después lo que hacen entre la guitarra eléctrica y el saxo es... gracias, Alan Parsons, por producir esto. No, y te digo más, siendo muy un poco duro ahí con Alex Tiburet, yo que escuché varios discos y todo, los dos temas estos se separan tanto del resto. Claro. Que es la mano de Alan Parsons. Que es la mano, exacto. Un año o dos años después hace un tema que se llama Time Passengers, que es de que tiene la misma estructura que el de Yours. Pero se nota segundas partes, ¿no? Un poco en ese caso, claro. Que no es lo mismo. Igual tiene la misma tímbrica. Claro. Y sobre todo ese también ese destaque de ese intermedio musical, que en los 70 sí. No era nada raro. No, piensen. En Cat Steven, que también lo hacía. Tema de 6 minutos, ¿no? Exacto, ¿no? No son los de 3 y estamos afuera. Realmente, porque hay un detenerse en la música que vale la pena. Sí, sí. Y no solo en la tonadita, digamos, sino en esa música que vale la pena, ¿verdad? Y son temas, yo lo asocio pila con un momento recuerdo. También del cine, como que son... a veces yo bromo con el tema de decir una canción es 3 minutos de cine, ¿no? Claro. Pero acá son es una película dentro de la... Acá empieza hablando de Bogart, dice On the Bogart Movie, claro. O sea, dice en una película de Bogart. De Bogart, de Humphrey Bogart. Pero digo, un poco del cine también muy creativo en ese tiempo, ¿no? Está, simplemente un saludo ahí que pidió venir. Fue él. Fue él el que insistió. Yo me voy a ir ahora a... ¿A dónde me voy? Porque en verdad los que van a tocar son checos, pero la historia es francesa. Opa. Y la música es de un norteamericano. Opa. Es complicado, pero básicamente... ¿El Triángulo de las Bermudas? Básicamente. En 1910 se editó un libro... que luego iba a dar lugar a un musical famosísimo. ¿1910? Todos sabemos el nombre de ese, y lo hemos aplicado alguna vez. El nombre es como... ¿Musical? Claro, el nombre es casi como el Quijote de la Mancha, ¿no? Todos conocemos el Quijote, no todos leyeron el Quijote, pero todo el mundo... ¿Dolly? ¿Eh? No. Fue un libro que lo hizo un señor llamado Gastón Leroux, y lo editó, como se editaba en esa época primero, antes de salir el libro, así como a veces salían los simples en la música. Ahí va, bueno, lo que se hacía era producir folletines en el diario, es decir, en algún pedazo de una página, se iban publicando o bien los fines de semana, o bien todos los días, o bien algunos días, además de las historietas venía una historia. Y estas eran partes de capítulos de esta obra que se va a transformar en la mano de alguna gente que dijo, hey, esto... El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. No, claro, algo claro. Que todo el mundo conoce, sabe. Sí, sí. Bueno, también tenemos muchas versiones de cine, ¿no? La del 16, que es del cine mudo. La del 25 con Lon Chaney, que es la cara que todos reconocemos del monstruo, digamos, del fantasma de la ópera. Con una máscara, ¿no? Con una máscara. Él, Lon Chaney era conocido como el hombre de las mil caras, porque su trabajo era siempre con máscara. Sobre el final de su carrera él hace más películas donde aparece sin maquillaje, pero al comienzo le gustaba probar maquillaje porque le permitía probar también personajes muy diferentes. Esta cara de ese monstruo, muy de la ópera original, ¿no? Sí, claro, que es un, en este caso, esa cara que es casi como un esqueleto por cómo por está, lo blanco, ¿no? Por lo blanco y lo porque pálido. La nariz está ha sido como cortada, claro. Y solo queda el hueso, unos ojos muy profundos. Una imagen fantasmal, pero totalmente. Esa imagen de la muerte, ¿no? Exacto, esa imagen es Lon Chaney con sus máscaras y sus maquillajes, y hay también una versión que se hizo posteriormente, que todos recordamos que el fantasma de la ópera toca en un órgano una obra de Bach. Ah, Tocata y Fuga en re menor. Claro, esa obra, eso, que todos asociamos al fantasma de la ópera, aparece en... aparece en Fantasma del Paraíso, una película de Brian De Palma. Pero pará, la de Paul Williams. La de Paul Williams. Qué buena música. Donde Paul Williams hace la música. Tiene que venir. Paul Williams. Qué buena actuación de Paul Williams. Claro, qué buena actuación y porque él es el que hace el fantasma de la música y hace la música de esa película. Pero pasa dentro de una discográfica y. Ahí está. Porque la obra fue como, obviamente. La máquina que estampa los discos de es la que le provoca. Le marca la cara. Exacto. Qué bueno que está esa película. No, es decir. Ayornaron la historia, le dieron otro perfil y además Paul Williams, que era un destacado de esa muy época. Buena, ¿no? Muy buena película. ¿No? Claro, él en los 70 va a ser una figura, digamos. Sí, sí, sí. Y esa película de Brian De Palma, para la mayoría es la que recuerda o la que se recuerda, incluso a veces se ha pasado en televisión, etcétera, porque es de esas películas que además está en color. Porque las otras, la de Lon Chaney, etcétera, no está en color, entonces es más difícil de que sea difundida, por ejemplo, en televisión, etcétera. Imagínate, sí. Claro. Yo recuerdo haber visto esa película de Brian De Palma en la televisión, no en el cine. Sí, sí, y sí. Después no, la una vi película en el cine. Que tuvo su. Sí, sí, sí. ¿Cuántas películas para ver, eh? Ah, hay un montón. Pero para rever ahí. La versión del musical, ¿no? Fue estrenado en Londres. No en Estados Unidos, en Londres, en 1986. De todas maneras, ¿de quién era la música? ¿De quién puede ser la música exitosa de un musical que luego hará fama en Broadway? Lloyd Webber. Exactamente. Andrew, ¿no? Lloyd Webber. Uno dice eso. ¿Cuándo no? Y a lo único que se te puede ocurrir primero es eso. Después, capaz que algún otro. Pero lo que ha hecho Lloyd Webber en términos de los musicales es... insoportablemente genial. Genial, ¿no? Sí, porque sí, no sí. Es solo que ha hecho muchos musicales. No. Ha hecho muchos musicales cuya música es inolvidable. Sí. Imagínate un amigo diciéndole, mirá, nos vamos a reunir porque es el cumpleaños de tal el viernes. No estoy haciendo un musical. Claro, exacto. ¿El viernes a qué hora? A las 11 de la noche. No estoy puedo, componiendo. Yo ese día compongo. No. ¿Qué? Sí. Bueno, la obra pasó Broadway y desde entonces, desde 1986, no ha dejado de... no ha bajado de cartel. Digamos, ¿no? Eso supone. Vamos para allá, a verla. Esto supone muchos, que muchos músicos han pasado, que muchos actores han pasado. En fin, no ha tenido siempre el mismo elenco, sin duda. Pero se calcula que hay como 100 millones de espectadores acumulados desde esa época hasta ahora. Disparate, ¿no? Sí. Y dos anécdotas extrañas. Una. En España, la obra se intentó grabar en disco. Camilo VI hizo una versión... ¿Cómo estaba en eso, no? Que nunca pudo vender porque no tenía los derechos y no se los dieron. Entonces hizo la grabación, pero quedó muerta ahí. Rarísimo. Y además Camilo VI, ¿no? Es decir, estamos... No, Camilo VI que había sido el Jesucristo, ¿no? O el Judas de Jesucristo. Claro. Que también de Weber. Claro, que no es su historia posterior que le conocemos. No. Pero venía pero desde interesante ahí. Que estuviera ahí, ¿no? Y lo segundo es que los herederos de Puccini le hicieron una demanda a Lloyd Webber por un pasaje en un momento de la obra que parece que es como una copia. Y bueno. Y se arregló. Se coló ahí unos compases. Se arregló, claro, se arregló con Vivimos en un país que tiene un himno que. Bueno. Nosotros no podemos. No, es un país. Es no un somos país. Los que podríamos reclamar. Porque. Déjala ahí. Diría Guilla, déjala. Claro, lo que Gastón trae en juego es que nuestro himno musical, el himno uruguayo, tiene pedazos copiados y hay igual. Por ejemplo, claro, hay por ejemplo en YouTube que muestran la música. Sí. Y no es que quizás se parece. No. Son varios compases de varios momentos distintos que estaban copiados. En ese momento era muy diferente la relación con los derechos de autor, pero también con lo que se estilaba hacer o lo que se quería. Pero bueno, y muy probablemente en la memoria del autor, viste, que de repente se le escapó y tal. Ese tipo de música es esto, punto. Es como, tiene que ser así, ¿no? Es como casi como la vuelta ciclista, ¿no? Yo cuando lo escuché me llamó la atención que en Italia, en el siglo XIX, todos estuvieran pasando el himno uruguayo, me puse de pie. Claro, y no dije, era. Ah, no, no estaban no, en otra no, cosa. No, no. Yo dije, pero yo me puse de pie y vale, estaba esperando que entrara Suárez con la camiseta. Algún día había que traerlo para mostrar esas... y claro, claro. Porque realmente merece un destaque. Dijeron, siéntese, señor, que no puedo ver la ópera. Y yo dije, pero escuchame, se están pasando el himno uruguayo. Volviendo al fantasma, la música esa que puso Brian De Palma, que es a Bach, se toca en un gran órgano. Ahí está. Esa música de órgano ya de alguna manera estaba en el musical, ¿no? Es decir, no estaba la tocata y fuga en re menor, pero sí... estaba que el comienzo en la obertura, el original, es con un órgano así impresionante. De los clásicos. ¿No? De los clásicos, los órganos de tubo. De tubo. Esos de las iglesias. No debe haber instrumento más impactante que... No, tiene una cosa muy poderosa, no solo de fuerza, sino también tiene un timbre particular, ¿no? Tiene como la otra vez nos dejaron entrar, porque iba con el coro, pero vayan ahí enfrente al costado de la intendencia, una iglesia metodista de esa. Ah, claro. Tiene órganos, exacto. Visitas, ¿viste? Sí, sí. Porque impresionante. Esos órganos no son tan comunes hoy. No, es no. Difícil encontrar. En Montevideo menos. En Montevideo menos. Es muy difícil. En algún momento estuvo el festival de órgano que organizaba Venegas. Que permitía, digamos, durante 2-3 meses... trayendo gente del exterior, organistas del exterior muchas veces, y ella también participando porque es especializada en órgano, en este tipo de órgano, el organito que nosotros conocemos, no, claro. Familiar, y no, en este tipo de órganos, y se recorrían algunas iglesias que tienen ese gran órgano como esta, y otras que tienen unos más chicos, pero sí, que bueno, por lo menos acá se tienen usaba. Dos, y hay uno que te permite hasta tocarlo y todo, que lo mandó la Alemania Oriental, claro, de los años 70 y pico, y que suena mortal, más chico, pero es tremendo, tremendo. Son impresionantes, en sí mismo implica mucha fuerza de aire, sí, y por lo general tienen un volumen muy alto, pero también tienen un timbre muy particular, son reconocibles. Claro. Ya de pique, es como si vos escucharas la guitarra adentro de la caja de la guitarra. Sí, sí. Eso estás adentro del instrumento. Es como otra cosa. Vos estás adentro del instrumento. Sí, sí, básicamente, porque es realmente... Se vibra todo. No, y es el instrumento con el que... la imaginería general vincula a Bach, ¿no? En esta obertura, en la obertura de este musical, se hace con unos órganos potentes, lo cual le da una, ¿no? Ya pone en situación al espectador. Pero nosotros vamos a escuchar una versión de un grupo que se llama el Cuarteto de Chelos de Praga, que lo grabó en el 2017, un video que tiene millones de visualizaciones, en fin. Y si bien no sé demasiado del grupo, de la historia del grupo, vale la pena escuchar lo que hicieron con esta versión, que en principio es solo para un órgano. Y acá la vamos a ver en cuatro chelos. ¿En cuatro chelos? Cuatro chelos. Ah, opa. Bueno. Está cerrado. Volvemos en... Así que la obertura de El Fantasma de la Ópera, autoría de Lloyd Webber, de el musical que él hizo primero para Londres, pero que luego pasó a Broadway en Estados Unidos, en Nueva York, y que va a tocar el Cuarteto de Chelos de Praga. Como cierre del programa, y inmejorable. Fíjate que se da la paradoja que cerramos con una obertura. Con una obertura, exacto. Cerramos con un comienzo, pero en realidad está con un nivel de todo. Está bueno esto, compartir el video. Sí, el video. Está muy linda, está muy linda la versión. Y además hay que reconocer que Sam Lloyd Webber es maravilloso en lo que hace, ¿no? Es decir, es difícil que alguien pueda concentrar tantas composiciones geniales como él. Por lo menos en este mundo contemporáneo, digamos, ¿no? Porque creo que debe ser de este tipo de música uno de los sin dudas más destacados, ¿no? Por lejos. En una de esas clasificaciones que hacen, me acuerdo cuando vimos más sobre Lloyd Webber, que estábamos en Jesucristo Superstar y todo eso. Es el músico después de McCartney que más le ha dado ingresos al Reino Unido. Claro. En el sentido de como embajador en el mundo. Sí, sí. El otro dentro de un ámbito diferente y todo, pero en este caso dentro de la comedia musical. Que aparte vos decís, cuando tenés a un Estados Unidos que despliega eso, es un inglés, ¿no? Es un inglés. Y bueno. Sí, sí. Igual él después ha hecho casi toda su carrera en Estados Unidos, ¿no? Si viene, un puente ahí. La inició, obviamente, esto se estrenó primero en el Reino Unido, donde él es oriundo. Luego esto pasó a Broadway y él mismo empezó a trabajar, porque Broadway es un lugar pequeño, pero lleno de teatros de comedias musicales. Y hace poco vi una entrevista a él y vos decís, un tipo que es un hiper archi millonario, y con una simplicidad con respecto, opinando sobre una cantante que iba a cantar, el tipo fascinado por una cantante de música así, popular, música pop, pero que iba a cantar y decía, se dan cuenta cómo canta esta mujer, Sí. Y aparte lo veías y con una indumentaria y con todo, con una cuestión medio como manteniendo con sabiduría, me parece, esa cuestión del tipo que está asombrándose todo el tiempo. Exacto, ¿no? Es decir, impresionante. Y en el asombro seguimos en el margen sonoro ejercitando esa. Esa cuestión del asombro. Asombrándonos permanentemente. Lloyd Webber es uno de los que siempre me ha asombrado. Porque es como. Hay algo que me pasa con él, como me pasó con Pedro Aznar siempre, ¿no? Uno lo encuentra así. Por 10.000 lados aparece el nombre y uno dice. Es injusto. Es injusto y. No me hagas esto. No me hagas esto, favor. Porque por otro lado uno queda como. Claro. Como con la sensación de. Pero el ser humano puede llegar a lugares de los cuales yo nunca veré ni el. Claro, ¿no? Uno dice como. es eso, el ser humano como especie, puede lograr cosas geniales. Cosas tan geniales. No me ha tocado ser el ejecutor de, pero por lo menos me ha tocado disfrutar de esta gente. Sin duda. La verdad que seguimos en viaje, un programa programa de colección. Esto para nosotros, por lo menos, un programa de colección en el sentido de conexión. Sí, y esto es solo un momento del recorrido, una estación donde nos detuvimos a compartir un poco. Seguimos viaje porque vamos hacia el siguiente, porque vamos siempre en busca de más, porque las ganas de hurgar entre la música no paran, porque un poco lo que nos convoca es eso, conocer más que meramente repetir. Y bueno, nada, como siempre, pueden contactarse a través del Facebook del Margen Sonoro, pueden contactarse a través del mail de flojistoproducciones@gmail.com. Y nada, estamos acá, como siempre. Sí, recuerden que todo lo que sea a través de, por ejemplo, de Facebook o de publicación, van a encontrar muchas publicaciones de muchos programas anteriores. Claro. Y la intención, y bueno, el margen, inclusive en sus programas en vivo, como versiones, las versiones, o algunas colecciones relacionadas con algún punto geográfico, sobre África, sobre. Sí, las que hicimos. Sobre Francia, la canción francesa, eso siempre está ahí. Y la intención es hacerlo de forma atemporal, que se puedan escuchar en cualquier momento. En el Facebook van a encontrar todos los links de todas las publicaciones, de todos, desde el primero hasta el actual, que hace más de un año, un poco más de un año que estamos produciendo esto y jugando a hacer el margen sonoro, porque no deja de ser eso, un juego que nos gusta jugar y que, como buen juego, nos proporciona mucho placer hacerlo. Y hoy tenemos un programa largo de los Extra Large, sí. Así, XXL, y da la sensación de que pasaba el tiempo, hasta el tiempo nos está quedando a veces más corto. Más corto de porque uno diría, bueno, pero pasó tiempo y entonces, claro, vas repitiendo, yo creo que al revés. Al revés, no es que se hace más mecánico y sale... No, al revés. No. No salen como ravioles, al contrario, empieza como a necesitar más tiempo, porque uno también encuentra más cosas para decir, más cosas para conectar. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese juego estamos, así que... Y una sensibilidad que te vas adaptando un poco a que esos detalles hacen a la... Hoy, por ejemplo, con el ejemplo que traías del bolero, ¿no? Del bolero. La verdad, ya vamos a escuchar ese bolero de y otra otros manera. De otra manera. De otra manera. Porque eso genera ya directamente... Ya uno es una escucha distinto. Uno está en otro lugar, en otra posición. No es el mismo porque no conoce lo mismo, conoce otras cosas, conoce algo más. Y eso hace que la experiencia que uno tiene después no es exactamente la misma. Y saliendo de lo musical, ya sos otro también en, sí, el, sentido, sí, claro. En el sentido de cierta sensibilidad, decir, pa, mirá cómo son las cosas, cómo puede ser de cómo. Mirá cómo podría ser esto, que no es solo mi primer versión rápida, sí, que sí, se me sí. ocurre. Pero bueno, así bueno, que nada, nos vemos, los esperamos. Entonces, nos vemos en la próxima estación que viene con todo la Enterprise. La Enterprise anda. Anda volando, sí, como diría. Ya tenemos ahí en la mochila, es una mochila que traemos por el espacio, es una mochila que tiene sus prestaciones. Sí, sí, sí, sí. Pero viene con unas músicas impresionantes. Ya no, yo atento a el asombro. Como nuevo. Como siempre, siempre. Esa es la brújula. Así que nada, buena música para todos y los esperamos en la próxima. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.